destino de pueblos débiles, mis valedores. El nuestro, un México que se proclama libre, soberano, autónomo e independiente, al simple conjuro y a las amenazas de un individuo, aún sin mando ni poder como para avasallar a esta nación autónoma, libre, soberana e independiente, la ha trastocado, descontrolado y vuelto de revés en sus asuntos políticos, financieros, económicos y sociales. Ese solo individuo, y únicamente a base de mensajes en la red, lo ha acalambrado, entumecido, paralizado de zozobra, hasta el grado inaudito de hacerlo trastabillar en su diaria existencia de país libre, autónomo, soberano e independiente, con un panorama que ahora se advierte oscuro, anubarrado y difícil de superar. Destino de pueblos débiles, pero tengámoslo en cuenta, mis valedores. El destino de los pueblos es la sobrevivencia, sin más. Llega el 20 de enero y los gobernantes buscan el antídoto contra la acción corrosiva de Donald Trump, los focos rojos de la exasperación clavetean nuestro territorio. El descontento por el gasolinazo se manifiesta en diversas acciones que indican el grado de hartazgo de las masas ante un gasolinazo que se trató de minimizar al perpetrarse, sé lo que digo, al perpetrarse en plenas vacaciones, puñalada de pícaro asestada después de que en esas mismas fechas habían provocado bonos, aguinaldos y sobresueldos de ministros y legisladores de una Suprema Corte que pudiera calificarse de Suprema Corta, habían provocado exaltación, ira, desprecio, iracundia en estas masas, mientras que acá abajo, donde estamos las masas, la calidad de vida se empobrecía aún más de lo que en años y sexenios anteriores. Pero cuidado, mis valedores, mucho cuidado. De ser estrictamente económica, esta crisis amenaza con tornarse crisis social. Y esto sí que sería riesgoso para el país. Pero pues, después de todo, ¿qué hacer? Si las masas, en fin, compañera Isabel Macías, por favor, los números telefónicos. Sí, maestro. Aquí están los compañeros auxiliándonos, Daniel Cruz, Roberto Cruz, en los teléfonos para que ustedes llamen y aquí les damos lectura. Las señas telefónicas son 55 36 89 89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. ¿Qué escogimos otra vez como música para el programa, compañera Isabel Macías? es música profana medieval, maestro, de Karl Orff. Claro, Karl Orff, el alemán, uh-huh. únicamente recopiló estos cantos que, claro, son profanos, pero cuando no se sabía de ellos lo suficiente, se utilizaban en Semana Santa, se creía que eran religiosos, y no, son es música de prostíbulo, de taberna, música de orgía, de donde hombres, mujeres, en fin, oigamos un poquito más del Carmina Burana, que Carmina, que dicen algunos más. Bueno, pues seguimos con Trump. México, la tercera obsesión del susodicho, que el presidente electo fue tan grosero como lo fueron el precandidato y el candidato republicano. Su desprecio hacia Jim Acosta, periodista de la CNN, fue para Trump una especie de ajuste de cuentas, y entre comillas, usted me está acusando, déjeme preguntar, se defendió Acosta. Y el presidente electo, falso periodista, le dijo, caramba, peleándose con todo mundo este Trump, que afirmó, México reembolsará a Estados Unidos por la construcción. Podría esperar año y medio, pero no. En fin, todo esto ya lo conocemos y ya está iniciando las medidas correspondientes para colocar allá en el norte el muro que lo dividirá de este país. Aquel es de inmigrantes, el famoso melting pot, o sea, un cacharro en donde se mezcla, vamos a suponer, la comida. Se mezcló toda la gente de muchos pueblos, inmigrantes de tantos, para hacer lo que es Estados Unidos. Pero en fin, ahora los latinos, si supiéramos quién fue latino, y yo pregunto, ¿por qué caramba somos latinos nosotros? Pero en fin, los latinos ya son la pluma de vomitar del presidente electo, que el próximo viernes ya va a ser el presidente número, según esto, 45 de Estados Unidos. Se ha intentado ya el antídoto contra estos actos y palabras vituperosas de Trump, pero pues aquí hay algo que a mí me fortalece, caramba, creo que nos va a ir bien, porque como antídoto precisamente el cardenal Norberto Rivera dice que esta puede ser la solución. A ver si lo puede usted ver aquí, esto. Sí, maestro, dice, tocar el corazón endurecido de Trump pide Rivera a la Virgen de Guadalupe. Pues vamos a ver si esto da resultado, tocar el corazón endurecido de Trump. Esto lo está pidiendo Norberto Rivera a la Virgen de Guadalupe. Así que vamos a esperar a ver qué resultado da este antídoto, que la Virgen de Guadalupe. Bueno, pero hay otra. ¿De cuándo es este otro posible remedio? O más bien, nada más tiene un par de meses esta declaración, pero es válida completamente. ¿Cómo dice? Dice, Fox atribuye crisis a vibras y astros. A vibras y astros. Acerquémonos con Norberto Rivera y Vicente Fox al pensamiento mágico. Así nos ha ido y así nos va, al pensamiento mágico. El exmandatario destacó que en esta crisis a México le ha tocado, sin duda, esto entre comillas, bailar con la más fea a nivel global. Y sigue diciendo, somos la economía más afectada. Yo vengo explicando que es una convergencia de los astros. ¡Yal! ¡Válgame! De ver, este señor fue presidente de México. Esta crisis es una convergencia de los astros, en este caso en el terreno negativo, así como de las vibras negativas. ¿En qué país vivimos? ¿Cuál es el nivel cultural de los mexicanos? ¿Cómo del vientre de esta sociedad pudo abortarse a individuos que hablan de la convergencia de los astros, en este caso en el terreno negativo, para explicarse lo que son las crisis en México y cómo la esperanza de Norberto Rivera está puesta en que la Virgen de Guadalupe nos pueda ayudar? Paz. Pero prevén 2 años de presión a precio de gasolinas. Ustedes saben que en febrero vienen otros leñazos a las gasolinas, pero ya el gobierno nos prometió que 30 y 31 de febrero serán los días en que van a arreglar todo este desorden. Que nos esperemos al 30 y 31 de febrero, 48 horas, y México va a esta frasecita mediocre, lugar común. México va a echarle ganas, ¿para qué? Para salir adelante. Para salir adelante. El precio de la gasolina en México se mantendrá presionada al alza cuando menos durante los próximos 24 meses debido a la volatilidad del tipo de cambio. Miren, ¿por qué este fenómeno que tanto ha aplastado a la economía? Y a la economía familiar, sobre todo, la economía familiar, dice el presidente del país, precios internacionales. Y dice Carstens, no culpa, pero dijo él, es cuestión de la reforma energética y la fiscal. Entonces, uno de los dos miente, pero a saber cuál de los dos. Pero en eso que nos entregan el acuerdo para el fortalecimiento económico. El gobierno presentó un programa para aminorar el impacto del incremento del precio de las gasolinas en la sociedad. Y miren, dijo Peña, si damos pasos en unidad, de forma concertada, de forma solidada, así dice, de forma solidada y con sentido de responsabilidad social, vamos a poder superar estos retos entre todos, unidos en un solo frente, trabajando por el bien de México. ¡Ah, qué bonito! Pero entonces miren lo que ha cambiado el PRI. Entonces, del Consejo Coordinador Empresarial, esto no es el PRI, Juan Pablo Castañón, su presidente, dijo: los mexicanos debemos confiar en nosotros mismos y en los retos externos e internos que tenemos, porque la historia nos comprueba que sabemos trabajar con unidad y generosidad en estos momentos de reto para México, porque la patria cuenta con todos nosotros, incluyendo los empresarios. ¡Qué bonito! Por palabras no paramos. Le dice, ¿quién le dice? No estoy seguro que Horacio, el gran amigo de Hamlet, le dice al susodicho, a Hamlet, ¿qué estás leyendo? Y Hamlet, el de la gran duda, el Hamlet, el personaje de Shakespeare, contesta: palabras, palabras, palabras. Yo lo parodié alguna vez: palabras, palabras, puras, condenadas, palabras. Ahora, para ser político se necesita ser alguien como Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, que ante este acuerdo, programa para aminorar el impacto del incremento en los precios de las gasolinas, este Navarrete Prida dijo: el líder no se prueba en los tiempos fáciles, el líder se prueba cuando hay que decirle a la gente. Por eso quisieron que yo los dirigiera y los orientara, porque vivimos tiempos difíciles. Caramba, si tuviéramos un disco de aplausos, compañero, con Crescencio Suárez. Bueno, y finalmente, este horror, Carlos Acebes del Olmo, es el secretario general de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, es el sucesor de Fidel Velázquez, aunque entre Fidel y este ha habido muchos. Bueno, pues este Carlos Acebes dijo lo siguiente: siempre firmábamos con la esperanza de que viniera una mejor situación para los trabajadores, pero el tiempo que no perdona hacía que se fuera desvaneciendo, que hubiera compromisos como, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Me felicito y felicito a todos por tener la oportunidad física de estar en esta nueva propuesta, la de Peña. De tal manera que, en otras palabras, sí, él dijo lo mismo, dijo: sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Esto hablando del pacto. Pero, según lo dice un, en este caso, el economista, un matutino, el pacto casi vacío de contenido. La pregunta no es ociosa desde que, desde el ángulo analítico, se habría promovido la suscripción del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, en caso de que el aumento a las gasolinas no hubiera desatado una ola de protestas en todo el país, con actos de violencia, esto entrecomillado, con actos de violencia, rapiña y vandalismo, con la excusa de protestar. La respuesta es ciertamente en la negativa, lo que explica la crítica expresada por la Coparmex en el sentido de considerar ese acuerdo como algo improvisado, a la vez que acusar que un acuerdo nacional no se hace en 3 días. Y estoy de acuerdo, miren, con la patronal, con la Confederación Patronal Mexicana, un acuerdo de esta naturaleza no se hace en 3 días. Y luego, de ser necesario autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten aumentos de precios. Esto lo dijo el presidente después de que los bonos, las prestaciones, el sobresueldo, los aguinaldos, todo lo que se absorbieron los legisladores, de ser necesario autorizar la importación preferencial de productos de básicos cuando se detecten aumentos de precios. Vamos a ver, pero pues comercios de la Ciudad de México prevén elevar precios. Y aquí está, voy a leer esta nota del día de hoy. Del día de hoy, perdón por el ruidajo del papel, pero es la página tal cual. Suben pasajes y alimentos en 17 estados. Se incluyen viajes foráneos. Productos de la canasta básica como tortilla, huevo. Todavía hay huevo en México. Creí que tortillas sí habría, pero no huevo. Bueno, huevos, quién sabe. Carne y pan tuvieron... ¿Por qué sonríes? Aún existe. ¿Qué? Decimos en el pueblo, los blanquillos. Entonces, productos de la canasta básica como tortilla, huevo, carne y pan tuvieron ajustes en sus precios. Miren cómo somos proclives a mentir, y una forma de mentir con la verdad es usar eufemismos. Tuvieron ajustes. ¿Qué significa, compañera, tener ajustes? Pues a la alza. Exacto, subir de precio. Se sube de precio. Bueno, se suben las tortillas, se sube la carne, se sube el pan, se suben... ¿Por qué se ríe? Porque se suben, maestro, el eufemismo. Bueno, pues se suben. Esto es lo hablar claro. No se suben, no, tienen ajustes en sus precios. Bueno, pues leo los primeros dos párrafos. En al menos 17 estados, los productos de la canasta básica como tortilla, carne, pan y huevo registraron alzas en sus precios a consecuencia del aumento en las gasolinas. Lo mismo ocurrió con el transporte local y foráneo, de acuerdo con datos recabados por el matutino. En el caso del huevo, el kilo pasó de 24 pesos en promedio hasta 28 pesos en algunos comercios. La tortilla tuvo un alza de 2 pesos. En Nuevo León pudo comprobarse que la tortilla pasó de 14 hasta 16 pesos el kilo, el huevo de 24 a 28 pesos, el pan dulce está ahora entre 4 y 5 pesos, mientras que el bolillo vale bolillo, no, mientras que el bolillo alcanza 2.50. En Yucatán el kilo de carne maciza de cerdo subió de 78 a 82 pesos. Un momento, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo va a suceder esto si el presidente del país prometió que iba a vigilar que no subieran los precios so pretexto del gasolinazo? Así que, ¿cómo se llama este acuerdo? Aquí está. Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Y ya oyeron ustedes lo que significa, lo que significan los acuerdos. De veras que permítanme. Creo que tengo razón aquí entre nos cuando digo a sus buenas mercedes, de veras que ya nos tomaron la medida. No, pero no fue hoy ni ayer cuando nos la tomaron. El principio de todo, cuando pudo haber sido, vamos a decir nomás, en esta época moderna de Nopalito Ortiz, ¿cómo se llama? Pascual Ortiz Garza, Pascual Ortiz Rubio, del Nopalito Pascual Ortiz Rubio para acá, nos ven la cara, nos han tomado la medida y nos vencen por nuestra pura ignorancia de lo que son las formas correctas de enfrentar como soberanos que somos los mexicanos a un poder que nos está perjudicando, mientras que ellos compran desde casas blancas hasta relojes de decenas y centenas de millones de pesos. Pregúntenle al Flores, ferrocarrilero. Ferrocarriles no hay, pero líderes del sindicato sí, podridos en dinero. Pregúntenle a Romero de Champs, el líder de los petroleros. Entonces, emitir un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Bien dijo la Coparmex, hacer un acuerdo de estos en 3 días. Hay una caricatura que me parece buena, en la que la Coparmex está simbolizada en un hombrón gordo, bien graneado, por supuesto el puro en la boca, el puro puro en la boca, nada más el puro, y a su lado un chaparrín, flaquín, desnutridín, un pobrín, como somos todos los pobres, exceptuando a los ricos. Bueno, y dice el del puro, el del habano, el del cigarro habano, dice el de la Coparmex, nosotros no firmamos ese acuerdo. Y el cosita de obrerito, de desempleadito, de lo que sea, dice, yo tampoco firmé ese acuerdo. Estas instituciones, miren lo que son estos elefantes blancos que se llevan muchísimo de los dineros públicos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que miren, maldita la cosa para lo que sirve, y miren la Proferco, para qué sirve también. Aquí hay una referencia a la tal Profeco. Alzas en los precios de bistec, cerdo y cebolla se han registrado en la capital, aquí en la capital y en la ciudad de Guanajuato y en varias partes. Ernesto Nemer, el titular de la Profeco, dijo, no hay incrementos generalizados en el país, sí hay ciertas zonas en donde ha habido pequeños aumentos, pero De acuerdo con la Secretaría de Economía, no debería haber un incremento mayor al 1%, porque es la manera en que impacta el alza en el precio de las gasolinas a la canasta básica, el 1%. Y dice la Profeco, este señor Nemer, dice a nombre de la Profeco, se trabaja en la Comisión Federal para la protección con riesgos sanitarios en operativos para cuidar el incremento en los medicamentos y en los servicios médicos. Entonces, alzas de precios de bistec, cerdo y cebolla. Ernesto Nemes dio a conocer que la Procuraduría trabaja en otros ejes fundamentales e hizo 26,000 requerimientos de información a proveedores industriales, productores y distribuidores de diferentes artículos como maíz, tortilla, panificadoras, lácteos, huevo, pollo, azúcar y frijol, para conocer la estructura de costos y saber si muestran incrementos justificados o no en sus precios. ¡Qué bonito! Creo que voy mejor al antídoto propuesto por Norberto Rivera, la Virgen de Guadalupe, o por Fox. Las crisis son efecto de la conjunción de astros, que a veces su conjunción es negativa. Pues tenemos muchos defensores, entre ellos la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, el propio presidente del país, muchos defensores de la economía familiar. Pero por lo pronto, y que no debe haber aumentos más allá del 1%, que es lo poquito que impacta el gasolinazo a la canasta básica. 1%, entonces no hay problema ninguno. Pero perdió el minisalario 11.11% de poder adquisitivo en el gobierno de Peña. 11.11%. Leo, el poder adquisitivo del salario mínimo en el país ha perdido 11.11% en los 4 años del gobierno de Peña, por lo que 36 millones de mexicanos no tienen los ingresos suficientes para adquirir los alimentos indispensables para que una familia pueda sobrevivir. Así lo señalaron investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos enfatizaron que esta situación viola los derechos impuestos en la Constitución, los cuales indican que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Perfecto. Esto es lo que estipula el 123 constitucional. Y si no se obedece al pie de la justicia, se está violando. ¿Y quién lo viola? Las autoridades correspondientes, comenzando con el presidente del país. Aquí hay un choque horroroso entre quienes miramos la fortuna de esos y el minisalario y la imposibilidad de adquirir lo suficiente de los productos de la canasta básica. Y aquí el ardor de tantos, por tantos que así hablan bonito y proceden de una manera fea. Los pobres serán los más afectados por el alza en los combustibles, señala el académico. El aumento al precio de la gasolina traerá como consecuencia el deterioro de la calidad de vida de los más pobres, alrededor del 40% de la población, estos son los pobres, ya que deberán erogar 18.768 millones de pesos más al año tan solo en transporte y alimentos. Esto lo explica Genaro Aguilar, académico de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Todo lo que se tiene que gastar tan solo en transporte y alimentos. Sigo leyendo. El gasto combinado en alimentos y transportes representa en las familias más pobres 42.5% de su gasto total, mientras que las familias más ricas en ellas es apenas de 27%, caramba. A pesar de lo que dicen las autoridades, comillas, cualquier aumento al precio del transporte derivado del incremento en el precio de las gasolinas afectará proporcionalmente más la estructura del gasto en los hogares más pobres que la de los ricos. Es cierto que los más pobres consumen menos gasolina que los más ricos, pero ese combustible consumido por los que menos tienen a través del gasto en transporte humano y en transporte de alimentos es un rubro muy elevado en el gasto de los hogares. El costo total para el 40% de la población, que es la más pobre, será de 18.768 millones de pesos al año, solo por gastos directos en transporte de la casa al trabajo o de la escuela, las familias más pobres tendrán que pagar a partir de este año 4.352 millones de pesos más. De ese tamaño es el golpe al ingreso de los más pobres. Esto lo dice Genaro Aguilar, académico de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Y algo más, solo 4 de cada 100 mexicanos libran bien la cuesta de enero. Solo 4 de cada 100 mexicanos libran bien la cuesta de enero. Ahora voy a leer un par de párrafos y a preguntar a sus buenas mercedes. ¿Están ustedes dentro del rango de los 4 de 100 que van a librar bien la cuesta de enero? O más bien, que están librando bien esta cuesta de enero. Leo, apenas 4 de cada centenar de mexicanos, 3.96%, aseguran que, comillas, no padecen la cuesta de enero, se cierran, y que, por el contrario, han podido ahorrar con el dinero extra que recibieron el fin de año. Solo que sean faquires, bueno, ellos dicen, y les vamos a creer, claro. Ahora, el sondeo revela que más de la mitad de los entrevistados, 52%, aseguran que recurrirá, este 52%, a un préstamo para llegar al fin de mes. ¿Cómo estará ahora el Montepío, el Nacional Monte de Piedad? Caramba, ya no tiene uno ni qué empeñar. A mí todavía me queda mi palabra. Voy y la empeño. ¿Cuánto valdrá mi palabra en el Montepío? Bastante, maestro. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto me prestarán por ella? No lo sé, pero bastante. A ver, ustedes contesten allá en su casa o por teléfono. Aquí tenemos dos telefonistas que nos auxilian a pura buena voluntad. Se desplazan desde su domicilio, colocan esta chimistreta que es para grabar el video del domingo 7 y luego van a los teléfonos y esperan sus llamadas. Son Daniel Cruz y Roberto Cruz, maestro. Bueno, entonces, digan ustedes por teléfono, por ejemplo, si calculan que entre los 4 de 100 que sí librarán la cuesta de enero están los magistrados y los ex magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que debería ser Corte Suprema de Justicia de la Nación, no a lo gringo. Bueno, entonces, según Claudia Herrera Beltrán en el matutino, concluyeron sus labores el pasado 3 de noviembre 7 ex magistrados y recibieron 4.5 millones de pesos por solo 3 días de trabajo. A ellos sí, eso es bueno. Leo, los 7 ex magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdón, no es la Suprema Corte, me equivoqué, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 7 ex magistrados recibieron su finiquito, un finiquito conjunto neto de 4.5 millones de pesos por sus últimos 3 días de trabajo y otras prestaciones relacionadas con la conclusión de su encargo. ¿Alcanzarán a librar la cuesta de enero? Leo también estos tres párrafos más. Cada día, oiga esto, compañera Isabel Macías, porque usted está cerca de gente pues que trabaja por un salario mínimo o que a lo mejor está desempleada esta gente. Sí. Cada día a estos 7 ex magistrados, cada día se les pagaron 14.206 pesos, o sea, 177 salarios mínimos, además de montos adicionales por vacaciones u otras gratificaciones. Esos montos yo los siento en mi lomo, caramba. Los seis ex magistrados concluyeron sus labores el 3 de noviembre del año pasado, tras una década de servicio, cada uno obtuvo en promedio 644.000 pesos por el pago de 3 días de sueldo correspondiente al mes de noviembre, compensación garantizada, así como prestaciones diversas. Se incluyó también a José Alejandro Luna Ramos, primero que en dejar el cargo, quien recibió 756.626 pesos. ¿Por qué esa iracundia popular? Miren, donde hay justicia, todos se unen, todos hombro con hombro, para decir el lugar común. En Cuba, zafra; en Cuba, alfabetización, pero todos enteritos, y ahí van. Pero aquí, bueno, se debe el gasolinazo, dijo El País, a costos de producción nacional, dijo el gobierno. Con el gasolinazo ganan El País. Esto lo dijo Mid y lo comenté hace 8 días. Que, fíjense ustedes, con el gasolinazo ganan El País, nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo aquí públicamente me dolí por Mayagüel, por Sawin, por Ariel, por mi primogénito, ¿Por qué carambas no me dieron nietos? Este espléndido gasolinazo no lo gozaron unos nietos que no existieron para nunca más. Con el gasolinazo ganan el país, nuestros hijos y nuestros nietos. Ah, pues vamos, con un gasolinazo cada tercer día es mucho mejor. El aumento en el precio de las gasolinas, con esto termino el programa, esto es alentador. Sursum corda, se dice en latín, arriba corazones, sursum corda, arriba corazones. José Antonio Meade, el titular de Hacienda, levanta el ánimo de cualquiera, yo ya lo siento levantado, y porque dijo, y grábenselo, para cuando vayan a cargar gasolina o cuando vayan a cargar los productos de la canasta básica para los chimoles, que decía el maravilloso mi don Gabriel Vargas en La Familia Burrón, los chimoles o cargar gasolina. Grábenselo. El aumento en el precio de las gasolinas no debe asustar a los consumidores mexicanos, porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas. Y esa especie de Nietzsche, que fue el Chavo del Ocho, hubiera dicho, ah, bueno, así pues sí, mis valedores, esta demagogia, estos eufemismos, toda esta aberración barroca, tropical, de cabezas calientes, todo esto es México. Pero nosotros, los quienes tenemos, los poseedores más bien, de la soberanía nacional, ¿nosotros qué? ¿Nosotros dónde? ¿Nosotros cómodos? ¿Nosotros cuándo? Las masas, ¿en dónde están? En fin, todo esto es México. Bueno, pues vamos a nuestros talleres. Primero, el de teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Y recuerden, si queremos entender el presente, tenemos que remitirnos al pasado. Imagínense que de pronto perdiéramos la memoria histórica, la memoria personal. De pronto no tenemos historia. Nos presentan un guiso determinado, picoso. A nosotros nos hace un daño enorme. O nos presentan una comida o una medicina de la cual somos alérgicos, a la cual somos alérgicos, pero no tenemos historia, pues pónganme esa penicilina, uy, después los resultados, es que ya se nos había olvidado, no teníamos historia de que esa medicina nos produce alergia. Necesitamos la historia. El puro corto plazo nos ilustra, nos dice lo que está ocurriendo el día de hoy, pero lo que hoy ocurre tiene raíces, hay que ir a la raíz. Estamos viendo las constituciones, la del 14, la del 57 y luego veremos la del 17 que nos rige el día de hoy. Y así entenderemos el hoy si entendemos previamente el ayer. Para eso nuestro taller de teoría política. Y allí mismo en el juglar, al rato, a la una, de una a dos y fracción de la tarde, como hace 20, 30 años, tendremos nuestro taller de lectura. Verán ustedes qué hermoso podemos extraer símbolos de libros maravillosos como El Principito, Pedro Páramo, y ahora voy a aventurarme con Eurípides, en fin, y por supuesto el poema, los poemas que no falten. Esto también en el juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Hoy los espero a la una de la tarde. Vamos a decir los mensajes de ustedes, los que se alcancen. ¿Quieren empezar? Sí, Patricia Quintana. Los mexicanos no estamos unidos como lo hicieron nuestros antepasados. No es posible que Enrique Peña viaje nosotros ni para salir de la ciudad. Cada día estamos más pobres. Esto que me parece conmovedor, caramba, José Romero, escuchen, tengo 83 años, casi me muero de hambre. La pensión que prometió Peña no ha llegado. Bueno, señor José Romero, pero prometió Peña que en los próximos 5 años, al principio de su gobierno, no iba a subir el precio de la gasolina. Así que pues hay que confiar, caramba, tengo 83 años, casi me muero de hambre. La pensión que prometió Peña no ha llegado. Jaime Pantoja, para combatir los gasolinazos, los mexicanos nos debemos unir y hacer una huelga general, además de no pagar impuestos. Cualquier movimiento tumultuario no tiene ninguna eficacia. Y un verdadero movimiento de masas organizadas es eficaz, pero no nos hemos organizado, solamente nos juntamos en muchedumbres que aunque su razón, o más bien su causa, tenga muchísima razón, su causa sea justísima, si solamente renegamos, si tomamos la vía pública, vuelvo a la historia. Vean desde fines de los 50, ¿qué les dicen los ferrocarrileros? ¿Qué les dicen los maestros? ¿Qué les dicen los médicos? Y de allí en adelante, ¿qué les dicen? Que esas formas de lucha son obsoletas porque el enemigo histórico ya sintetizó el antídoto. Y no solamente lo sintetizó, sino que ni siquiera nos teme y nos lo revela en boca de Salinas. Ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Armando Esquivel, los mexicanos estamos preocupados por un personaje que es trácala, racista, etcétera, pero el cáncer está aquí mismo entre nosotros. Dice ingeniero Javier González, ojalá que no se afecte el deterioro de la economía o la primera dama del país, porque ya no saldría en la revista Hola. Y eso sí me causaría mucha tristeza. Ay, ingeniero, pues dígale a Norberto Rivera que le pida a la Virgencita. Yo no estoy hablando contra la Virgencita, sino contra quienes manejan símbolos patrios o símbolos religiosos de una manera demagógica y embustera. Josefina Cruz, históricamente, ¿desde cuándo nos tomaron la medida? Pues piénsele usted, ahí está la situación. Vamos a la historia para ver cuándo realmente éramos ciudadanos y cuándo dejamos de serlo. No me refiero a ciudadanos porque vivamos en una ciudad, sino porque somos capaces de darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Ernesto Vázquez, el pensamiento mágico y la política han estado presentes en México siempre. El señor Lorenzo Márquez, el pueblo de Estados Unidos también es un pueblo débil. Nixon dijo que el pueblo de Estados Unidos normalmente está en la calle, aunque económicamente sea poderoso. Puede analizar la democracia de Estados Unidos y de algunos países de Europa, porque también parecen ser pueblos adormecidos, muy similares al nuestro. Ya no puedo escuchar el programa porque está la señal con interferencia aquí en la Colonia del Valle. Pues esto me reportan a cada rato, nos reportan que hay interferencia y demás. Pues quién sabe por qué será. Lourdes Jauregui, maestro, ¿es más importante que hable del gasolinazo que del señor Trump? ¿Quién te lo dijo, nene? Mire, a juicio de usted, pero, bueno, Agustín Mondragón, les recuerdo que no nos vayamos con la ópera bufa de los gobernantes. Peña subió a un candidato que no estaba en la cumbre y la cobardía que demostró en su visita nos debe de hacer reír. Algún día vamos a poder usar el D correctamente. Nos debe hacer reír. ¿Qué dirá aquí? ¿Sus trábatas? No, pues sus trabas, ¿sabe qué dirá? De ahora, al decir que no se va a pagar, debe ser bravatas. Sus bravatas de ahora, al decir que no se va a pagar el muro, cuando Peña se humilló, ya se los dijo él en su cara. Sí, uno más. Benito Díaz, Fuentes de Satélite. La farsa de que los funcionarios del nivel medio y alto se van a rebajar el 10% de su sueldo consiste en que solo lo van a aplicar al sueldo base y este representa el 20% del sueldo total, que está compuesto por el sueldo base más compensación garantizada, que representa el 60% o al 80% del sueldo total. Es una burla. Pues esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz y Roberto Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que hoy, como cada domingo, taller de lectura, 1:00 p.m, ustedes están invitados, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los esperamos. Y pues, mis valedores, a salir de la mediocridad. Ahora sí, ánimo.